Desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. Agencias que están sirviendo a nuestra gente a través de toda la nación, y de eso, de la creación de la Federación Hispana en el 1990, es que también hablo en el libro Incansable. Que tú creaste. Que tú creaste. Bueno, felicidades por eso. Que muchos creamos. Yo era una de la gente que estaba envuelta en la creación de ese nuevo concepto, porque ahora todos hablamos de latinos y hablamos de hispanos, pero 30, 40 años atrás eso no era una realidad. Claro que había sí. Que crear esa realidad para que colombianos y boricuas y dominicanos todos empezaran a sentirse como que eran parte de un grupo más grande. Eso es lindo, eso es lindo. Y aparte de eso, tener el respeto de las otras personas y de los otros líderes aquí en este país, que nos vieran y nos incluyeran en tantos programas y en tantas cosas, y de verdad que nos pusieran atención, y que llegamos aquí para quedarnos y para ayudar y para seguir creciendo este país. Y ese era el concepto. O sea, si nosotros en Nueva York éramos 750 mil boricuas, y los americanos estaban diciendo, no, pero todos ustedes son hispanos, pues entonces vamos a juntar a los dominicanos, vamos a juntar a todos los grupos inmigrantes latinos, y entonces estamos representando 2 millones, y cuando nos sentemos en la mesa para repartir el bacalao, estamos hablando de mucha gente que hay que alimentar. I love it, I love it. Me encanta. ¿De qué se trata el libro Incansable? ¿De qué se trata la? Mira, el libro habla un poco de mi vida, de llegar a la ciudad de Nueva York, un muchacho todavía con la mancha de plátano, de Puerto Rico a Nueva York, envolverme en el desarrollo político de Nueva York, y seguir trabajando fuerte mientras criaba una familia. Yo estaba en mis 20 cuando ya tenía 2 muchachos tratando de echar para adelante en la ciudad de Nueva York. Llegué a estudiar psicología clínica. Entendí que ese no era el rol en mi vida. Me parecía que iba muy lento. O sea, que yo vengo y te hablo, y la semana que viene vienes con los mismos problemas, y 2, 3 semanas. Eso no era lo que yo quería hacer con mi vida. Y entonces me envuelvo en el civismo y en la faena política para empezar a cambiar la situación de los latinos acá. Beautiful. Y otra vez, gracias por eso. Thank you for that. Háblame un poquito de Lynn. Háblame un poquito de ese hijo estrella que tienes. Gran admiración también. Gran latino que todo el mundo. We look up to him, you know. And we also, you know, have a great admiration for him. Bueno, tú sabes que ahora acaba de anunciar el nuevo proyecto que tiene con Disney, que es Mufasa. Que es lo que pasa antes del Lion King, y eso pues es el proyecto que saca Disney ahora en las navidades de este año, y sigue trabajando en un nuevo proyecto que va a ser una sorpresa, que a lo mejor sale a final de este año. Bueno, ya sabes, cuando hablé con él le dice que aquí estamos esperándolo para que venga al programa también. Aquí está bienvenido también. Entonces, Incansable, ¿dónde lo puede la gente buscar? ¿Dónde lo pueden encontrar? Mira, en cualquier librería. Mi hermana que vive en Puerto Rico me manda un retrato que ella lo consiguió en Walgreens. En Walgreens. Y estaba el libro de Pokémon. Estaba El Principito y mi libro. Y entonces un libro de Dr. Seuss al otro lado en español. Y yo digo, contra, de verdad que... ahí hay mucha variedad de libros, pero ahí fue que lo consiguió, así que de verdad que se consigue en cualquier librería aquí. Mira, en los Estados Unidos. Si me lo puede firmar también, I would love to see. Yo sé que eso vale, pero tú sabes. Lo firmé ya. Ya me lo firmaste, está firmado. Claro. Este es mío, yo no lo voy a vender, así que no me lo van a pedir, que tampoco lo voy a regalar por la radio. Tú sabes que me van a decir. Mira, Luis A. Miranda Jr. con Richard Wolff. Incansable, Relentless, mi historia de la fuerza latina que está transformando a los Estados Unidos. Prefacio de Lin-Manuel Miranda, su hijo. Se lo recomiendo a todos mis latinos, especialmente a todos esos latinos que están haciendo el bien aquí en este país, que quieren seguir soñando, que quieren seguir echando a sus familias y las próximas generaciones hacia adelante. Les recomiendo que lean este libro. Y muy si importante. No, y si no lo quieren leer, existe en audio. Sí. De verdad que para mí, yo gocé muchísimo haciendo el audio del libro, tanto en español como en inglés. Por cierto, el Día de las Madres le digo a mi esposa, contra, hoy que estamos libres, ¿por qué no oímos mi libro en español? Y ella me dice, el Día de las Madres. No, hoy no vamos a oír tu libro en español. Pero les recomiendo que también lo pueden oír en el automóvil, en el carro, mientras estén manejando. ¿Cuántas veces? Ella dice, ¿cuántas veces tú no me has contado la historia? ¿Cuántas veces? Sí, de verdad que no hay ninguna historia ahí que ella no haya sido parte, claro. O que la haya oído mil veces. Claro que sí. Y entonces termino el libro, el último capítulo, escribo qué es lo que yo quiero que ocurra en mi entierro. Wow, that's deep. Así que de esa manera nadie tiene que pensar, porque la gente va a estar triste. Así que pues ya tienen las canciones que tienen que tocar, la gente que tienen que invitar, quién es quien va a hablar, y todo está ahí ya plasmado, escrito. Pero eso falta, eso falta mucho todavía, porque tú todavía eres un baby, todavía estás un bebecito. Mira, ¿de qué parte estamos en vivo también en la Mega de Puerto Rico? ¿De qué parte de la Isla del Encanto, en dónde naciste? Mira, yo soy de Vega Alta. Estuve en Vega Alta, Puerto Rico, hasta que me gradué de la Universidad de Puerto Rico, y entonces me vine para acá a los 19 años. Cumplí los 20 años llegando a Nueva York, y ahí pues empieza esa jornada. Cuando yo llegué a Nueva York, yo llegué a vivir con mi tía, que vivía en Chelsea, que en esos momentos era un barrio boricua en la ciudad de Nueva York, y estaba compartiendo un cuarto con mis dos primos. Wow. Uno tenía 8 años, el otro tenía 4, y este manganzón de 20, durmiendo con esos dos nenes. Pero te digo, ellos fueron mis primeros maestros de inglés, porque era un lugar donde yo podía decir todos los disparates que tuviese que decir, y ellos se reían, pero por lo menos eran dos muchachitos, no lo estaba haciendo en público. Y poco a poco, el inglés se convirtió en algo que masticaba bien y que podía bregar con eso. Eso es lo primero, que es difícil, ¿no? Especialmente cuando uno tiene 20 años, ya a esa edad es un poquito más difícil de agarrar el inglés, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo lo leía y lo entendía, pero siempre como hablarlo es cuando uno se siente, como dicen allá en mi pueblo, con pacho, con vergüenza, para hablarlo directamente. Pero claro, o sea, hay que aprenderlo, y entonces uno luchar, claro que sí, con ese idioma. Bueno, una de las cosas, aparte, o sea, me encanta, yo casi nunca tengo invitados así, no es porque no quiera, sino que es difícil porque ustedes también mantienen muy, muy ocupados, pero quiero que sepan que aquí estamos a la orden, que estamos aquí también para servir a la comunidad, que cualquier momento, en cualquier cosa que necesiten de parte de nosotros para apoyar cualquier causa, ya sea con The Hispanic Federation o cualquier otra cosa, aquí estamos a sus órdenes. De verdad que es un honor tenerte aquí, Luis. Bueno, es un placer estar aquí contigo, de verdad que... Thank you. De verdad que la gente no está viendo, solamente te pueden ver los sábados. Los sábados hago el live. Pero de verdad que esto es impresionante. La cabina, ¿te gusta? La cabina está por la maceta. Y tú sabes que yo aprendí de uno de tus grandes amigos también, el rey de la radio, Polito Vegas. Él me enseñó mucho de lo que yo hago hoy en día, la locución y todas esas cosas. Uno de mis teachers. Entonces, ya tú sabes, aquí estamos, representando. Bueno, un millón de gracias. A usted. Incansable, Relentless, el libro de Luis Miranda, ya está disponible. Ahora, para terminar, dime cuál es uno de tus artistas favoritos para tocarte la ñapa. El postre. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, de Juan verdad. Luis Guerra, sí. De verdad. Juan Luis Guerra, para ti, Luis Miranda. Let's go. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quieras.